RNMA. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas de este martes desde San Luis, acá con las chiquis. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andás, Dani? Buenos días. Buenos días a todos. Aquí estamos enredando las mañanas desde San Luis en el día de hoy y estamos sonando por www.rnma.org.ar y nos pueden escuchar hoy desde La Bulla todos los días, pero hoy estamos saliendo de La Bulla, así que les invitamos a que conozcan nuestra aplicación, ya si es publicidad, la descarguen. Ayer estábamos sonando por La Plata, nuestros compañeros de Radionauta hacían su programa y esta semana este tenemos un estreno en Córdoba. Celebramos este jueves. Salen nuestros compañeros en Córdoba. Sí, de Radio Roja y en medio de esta crisis económica, el costo de los alquileres aumentó y precariza aún más la vida de las familias. Y por último, nos vamos a Córdoba, vamos a dialogar con nuestra compañera Lucrecia de Agencia Firas respecto a lo que está sucediendo en Turquía. Nos va a dar entonces Lucrecia Fernández un pantallazo de lo que sucede con los presos políticos en el contexto de pandemia y cómo la organización de mujeres, la organización feminista, está lanzando una campaña a nivel mundial donde algunas organizaciones feministas como latinoamericanas, como Avia Yala, acompañan esta reivindicación para liberar a los presos políticos. Compleja situación en Turquía, que no sabemos mucho, por eso ahí convocamos a nuestra compañera Lucrecia para que nos dé un pantallazo de lo que sucede en el otro lado del mundo. Así es. Bueno, variadita la mañana. Variadita la mañana, que parece que pinta un día re lindo, por lo menos. ¿Cómo están, San Luis? Re lindo, no hace nada de frío, hay un solcito que ahí está arrancando con una potencia linda, así que vamos a tener una mañana espléndida. Nos vamos con un separador, así volvemos con las noticias breves. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Son las 10 y 17 de la mañana y así comenzamos con las noticias breves del mundo, porque sí, no hay bien decir. Adicto. Bueno, el gobierno aprueba un polémico protocolo de vigilancia policial en internet por la pandemia. Ciberpatrullaje. La que nos faltaba, compañeros. A principio de abril, la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, habría confirmado que el gobierno nacional realiza patrullaje sobre las redes sociales de la población argentina. Ahora, el Ministerio de Seguridad aprobó un protocolo que regula la vigilancia en internet en contextos de pandemia. Así que guarda. Ahí vamos. Así lo indica la resolución 144/2020, publicada el 31 de mayo en el Boletín Oficial, y estará vigente durante el periodo que dure la emergencia sanitaria por el coronavirus. Si bien incorpora muchas de las recomendaciones sugeridas por la sociedad civil, como por ejemplo principios de transparencia y rendición de cuentas, así como la responsabilidad por uso abusivo, violatorio de las tareas de investigación. Autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar actividades de investigación preliminar o prevención de delitos en lugar de restringirlas a casos en los que existe un marco judicial aplicable a una investigación concreta, expresó la ministra internacional argentina. El primer antecedente de esta medida, ahora oficializada, fueron las declaraciones realizadas por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el 7 de abril, cuando durante un informe ante la Comisión de Seguridad de Diputados detallaba el operativo desplegado por el Ministerio en el marco del aislamiento social. Ahí estamos. Bueno, que justo esta noticia para tres feministas anti-yuta, que pronto nos haremos una remerita feminista anti-yuta. Ahora ni en las redes sociales vas a poder estar tranquila, que te van a estar ahí vigilanteando. Sí, antes como... era por la camarita, viste, cuando hacíamos en las reuniones en Meet, en Gypsy, todas esas, sí, que se corría el rumor de los hackers. Y que sí, seguro que los hay y todo el eso. El espionaje este, pero la policía metida en esto, eso es lo que por ahí. No, ¿la policía en dónde no está metida, Dani? Tenemos acá una policía acá al lado. Y yo, bueno, y después del espionaje ilegal durante el gobierno de Macri, ya podemos esperar cualquier, sí, cosa, sí, chicas. Sí, bueno, pero es hasta que dure el COVID. Después ya somos libres, supuestamente. Bueno, no, es todo un tema y espero que no se vulneren derechos como a la privacidad. Así que bueno, vamos con la segunda noticia de hoy. Así es. Intervención estatal en Vicentina. Alberto Fernández anunció que enviará un proyecto de ley para estatizar Vicentín. Ayer el presidente Alberto Fernández anunció esto, ¿no? Un grupo cerealero que además tiene intereses y ha desarrollado negocios en el mercado de la carne, en el mercado alimenticio, en el mercado vitivinícola, e hizo referencias a la crisis financiera que atraviesa la empresa, donde el Estado Nacional es su principal acreedor a través del Banco Nación Argentina. Así, el gobierno propuso rescatar a la empresa con el propósito de que la empresa siga funcionando, que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar y que fundamentalmente los pequeños productores de alrededor de que son 2.600, puedan seguir contando con una empresa a quien venderle lo que ellos producen y que la Argentina pueda seguir manteniendo en pie un operador de esta envergadura. El rescate viene por un lado a través de un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del grupo de Gabriel Delgado, economista del INTA, especializado en temas agropecuarios, y será quien lleve adelante esta tarea. Por otro lado, el presidente anunció que enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley de expropiación en el que declara a Vicentín de utilidad pública, ya que se trata de una empresa de magnitud en el mercado agrícola y que favorece a la Argentina para lograr una soberanía alimentaria. Los activos del grupo formarán parte de un grupo fiduciario al cual gestionará YPF Agro. Fernández también resaltó la importancia de que el Estado cuenta con una empresa testigo. Vicentín cuenta con plantas de cereales oleaginosas en diferentes localidades en Avellaneda, San Lorenzo, Ricardone, una división de producción de biodiesel, otra de textil, que incluye una desmontadora, hilandería y tejeduría, en planta de juego de uva concentrado en San Juan, una bodega en Mendoza y hasta exporta miel. Tiene sedes en Montevideo, en San Pablo y Asunción. En este sentido, el presidente consideró que está dando una respuesta no solo a las provincias, a los trabajadores, a los productores, sino también a la economía argentina, ya que considera la expropiación una decisión estratégica y una actividad que para nosotros tendrá un post-pandemia, tendrá una relevancia singular. Dice el sector conservador rancio argentino, se viene Venezuela, ya lo estamos escuchando. No, al final. Bueno, respecto también Daniel Joffre, el secretario general de Les Aceiteros, ayer hablaba de, bueno, que la prioridad son los trabajadores, les trabajadores, así que bueno, esto es una buena noticia, puede decirse, sí, esperemos. Sí, es una buena noticia. Además, este Vicentín está en concurso de acreedores y el mayor de los acreedores es el Banco Nación, lo estamos bancando. Sí. Sí, estamos bancando el Estado, lo estamos bancando. Así está, que bueno. Está muy bien, ¿no? Vamos. Vamos por ahí. Vamos, sí, por ahí. Está una buena medida. Esperemos que se implemente bien y que tal se, cual. Y como dijo Joffre, que sea efectivamente a favor de los y las trabajadoras. Bueno, seguimos con las noticias breves, 10:24 de la mañana, en este martes desde San Luis, y violadores de Chubut. Allí lo que pedimos es cárcel para los hijos del poder. Ellos son Joaquín Pérez, Ezequiel Quintana, Leandro Villar, Luciano Malemassi, Robertino Biglione y Tomás Soriano. El pensamiento del fiscal Fernando Rivarola, a quien no calificaremos porque si no vamos a incurrir en graves improperios, revela la ideología aplicada en los estamentos de poder de Chubut, una provincia devastada por la corrupción política que ocupa el primer lugar en el país por violaciones. El dato refleja que las violencias machistas hacia las mujeres y disidencias es una práctica cultural arraigada en los ámbitos de poder de esta zona. Rivarola es uno de entre tantos que reniega y justifica la violencia de género al actuar de la manada que defiende es similar a otros violadores. Ellos buscaron el mejor momento para atacar a su víctima, organizaron la mejor forma de humillarla, de dañar toda su integridad física, psíquica y moral. La violación no es un acto sexual o un desahogo, como dijo Rivarola. Tremendo. La violación es una agresión total. El estrés postraumático, la depresión por la agresión sufrida han hecho que la víctima pase años sin denunciar, sin que lo pueda poner en palabras. Y así sigue la situación. Son los mensajes que circulan en las redes, ponen en relieve la necesidad de que el fiscal renuncie y señalan... Y señalan a los hijos del poder como protegidos por la justicia, lo que pasa siempre. Y nos preguntamos entonces, ¿con qué valores miden los conceptos los fiscales, los integrantes de la justicia para llegar a justificar tal bestialidad? Y no queda otra que decir que los estereotipos se reproducen, y este es el planteo del fiscal al decir que fue un desahogo sexual. ¿Acaso los hombres van desahogándose por ahí? Nos preguntamos. Y no, es obvio que no. Esto fue una violación que merece ser penada con un delito, como dice Dani, con un juicio político. Para destituirlo del cargo. Y a esta persona sacarle el cargo. Sí. Y que siente precedentes de una vez por todas. El caso hizo que la ministra de Mujeres de Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, se acercara a Chubut a tratar el tema. Sin embargo, modificar el pensamiento y las prácticas tanto del gabinete de Mariano Arcioni como del Superior Tribunal de Justicia llevará un tiempo. Vamos a tener que ahora salir a exigir sin parar que se aplique las leyes que tenemos, como la ley Micaela, que son significativas y cambiarían un poco este contexto espantoso en el país, sí, la verdad, en la que región. Sí, es una obligación que tiene ya la justicia de erradicar estos estereotipos, estas conductas. Se entiende que viene, la doctrina y toda la jurisprudencia penal sosteniendo estas expresiones, que lo único que hacen es, sostener una violencia simbólica hacia nosotras las mujeres. Seguimos leyendo, yo vuelvo a leer la noticia o volvemos a hablar del tema y una ira me da porque realmente es un golpe a todas, una medida así, una... Sí. Y sucede en Chubut, donde las cifras indican que es la provincia más peligrosa en cuanto a violencia de género, y sigue sucediendo, bueno, y nos damos cuenta con esos jueces, que podemos esperar. Sí, tenemos que, tenemos que tirar abajo eso, porque es seguir sosteniendo este fiscal desde su lugar. Hay que entender esto, que desde su lugar él está sosteniendo estas violencias simbólicas con estas expresiones que sean. Esto no es de ahora, todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia penal lo viene sosteniendo hace mucho, pero ya está, es decir, basta y terminarla, porque es un cachetazo a todas en realidad, ¿no? Así es. Este fiscal. Así que cuando tengamos ganas de hacer algo, nos vamos a desahogar por ahí, ya sea en lo sexual, ya sea rompiendo, total nos estamos desahogando. Bien, las 10:28 de la mañana, última noticia breve, asesinatos laborales, 3 muertes evitables en 48 horas. Tenemos a Víctor Rodríguez, una persona de 38 años que trabaja hace 10 años en el área de composición de cristales de Rigoyeau, ubicada en Berazategui, provincia de Buenos Aires. El jueves pasado, mientras cumplía tareas en el depósito, murió aplastado por una bolsa de cuarzo de 1.500 kilos. Sus compañeros denunciaron que por un ajuste de la empresa, allí donde antes trabajaban 2 operarios, Rodríguez había quedado solo, motivo por el cual también fue encontrado al menos de 2 horas después de producirse su fallecimiento. Era una gran persona, pero un mejor compañero, destacaron los operarios de la cristalería. Después nos vamos para otro lado, nos vamos para un hospital interzonal general de los agudos de Lucía Gravena, de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Tenemos a María Esther Ledesma, una enfermera que en el contexto de cuarentena por el coronavirus solicitó 6 veces el pedido de licencia debido a enfermedades que padecía, y en las 6 oportunidades rechazaron su pedido. María Esther no debía haber estado trabajando, una compañera que el Estado debía haberla cuidado, pero como tenía 50 años, no importó que era diabética, hipertensa y tenía problemas de obesidad. Le negaron la licencia por COVID y así fue como la compañera contrajo el virus dentro del hospital. Contagió a su madre, que falleció la semana pasada, a su hijo, que aún está internado, a su esposo y a su otra hija. Es lamentable que este sistema perverso asesine enfermeras. El lunes, en Córdoba, perdió la vida Mariano Nicolás Sosa en la planta de aceitera general de General Deza, ubicado en Alejandro Roca Sosa. La verdad que sí, lamentable esta desidia ahí que tenemos. Y hay mucho de esto de los juicios, ¿no? De las demandas laborales y siempre están... Y quedan ahí, claro. Son eternas. Bueno, a este trabajador de 21 años sufrió graves lesiones que le provocaron la muerte al quedar atrapado en una máquina sin fin. Tras el hecho, la empresa cerró las puertas de la planta e impidió el ingreso a los delegados. Así pasa algo y ahí nomás cierran las puertas, se cuidan entre ellos y así estamos. 3 muertes en 48 horas. Esta noticia hicieron el relevamiento los compañeros de ANRED y está claro que, bueno, que la pandemia ha destapado lo peor del ámbito laboral, donde los trabajadores estamos expuestos a cualquier cosa que los propietarios y las patronales quieran. Sí, las empresarias, los empresarios, ¿viste? Te recortan en seguridad, te recortan en salud, te recortan. Y eso nos deja expuesto a los trabajadores. A muchos riesgos. Sí. Y también la mantención de las máquinas. Hay años de máquinas que no se mantienen y pasan sí. O también esto, como en la primera noticia, sacan a compañeros y el doble de trabajo. Y eso que están, estos datos están sobre, están sobre las personas que están, los trabajadores que están registrados en blanco. La cantidad de gente que está en negro y que sufre de accidentes y después nadie responde, es terrible. La verdad que es re interesante noticia y tiene como mucha tela ahí para cortar. Sí, interesante, diría que no se tiene que dejar de mencionar, de nombrar, porque son casos que quedan en las localidades y no llega los medios amarillistas ahí, porque son pequeñas empresas tal vez. Sí. Y bueno, como decíamos recién, toda la info que estamos leyendo, noticias breves, las pueden encontrar en los medios gráficos, en los portales de los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Allí anduvimos buscando para las noticias breves en ANRED, Red Eco, El Zumbido, Mucho Palo, que son portales de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien. Para ponerle un poquito de ritmo, un poquito de todas estas noticias que hemos leído, vamos a una linda musiquita con el operador que no lo vemos. Espero que estés tomando unos sí, ricos matecitos, mate. A nuestros amigos oyentes que nosotros en San Luis tenemos ahora distanciamiento social, pero igual seguimos desde casa hasta que podamos ir a nuestros estudios de la Bulla, hasta que podamos llegar. Pronto, capaz. ¿Sí? Ya volveremos al búho. Bien, sí, así es. Las 10:34 le pedimos a Mati, que está desde su casa en los controles haciendo magia, que nos regale linda música, y ya volvemos por el Enredando las Mañanas desde San Luis para Argentina y el mundo. Luchar no pararé, en las hijas de mis hijas me levantaré, hasta que la tierra sea libre. Si yo muero por luchar, no pararé. En los hijos de mis hijos me levantaré hasta que la tierra sea libre. Canto y chapayán. Sai hueque cal fukura cal fulican. Pelom charo lef charo man ingüeno y gilapan. Con pugo y chapayem, entre nosotros están antiguas generaciones que vuelven a brotar. Agua con cloro al sur sequía, tierra con estría. Super superficial, así es tu mundo lineal. Guerrero antiguo a quienes no pudieron dominar, que defendieron el Gualmapo hasta la vida dar. Los ancestros no sabían que vendría la matanza. Contra la explotación del hidrofil Mapu juntaron la lanza. Mundo circular, vuelve a renacer espíritu, Huaychafe del ayer. La carne muere, pero no el pensamiento. Mapuche Kimuna en nuestra tierra está latiendo. La conquista sigue, el exterminio sigue. Peña encarcelado sigue, quien defiende la tierra te persigue. No pudieron controlar los Puyinines Wen. Como nuestro ancestro andamos siempre con la Wen. Yo no tengo esperanza de vencer, solo pienso en vencer para tener esperanza. En esta tierra de cultura y tradición oral, sabe más de los españoles que de su propia historia. Por los siglos de los siglos se los maldijo, racista el Kimun seguirá en todos nuestros hijos. Si yo muero por luchar, no pararé, en los hijos de mis hijos me levantaré, hasta que la tierra sea libre. Canto Huichapayán. Si yo muero por luchar, no pararé, en los hijos de mis hijos me levantaré, hasta que la tierra sea libre. Canto Huichapayán. Mi pueblo está de pie, no nos eliminaron, porque nosotros, nuestros abuelos se levantaron. Cerros cortados, territorios cercados, ríos secados, animales disecados, tu mundo avanzado. Perdí facciones de mi antepasado, pero no sus acciones, no sé por qué me las han entregado. Todo ha sido por algo, mi ratifón cabalgo, no para sobresalir, para desde sobresalir. Si me matan o el día en que me vaya, mi voz seguirá en los hijos de mis hijas con más acalla. Podrán encerrar a todos los huaychafes, pero su pueblo seguirá luchando contra esta catástrofe. Que vuelvan a nacer los cuifi machi, wupife, huerquén, la huentuche, peñi, sol. Que sabían que la religión de Europa llegó a esta tierra y del espíritu tener el control. Hay muchas formas de anestesiar un pueblo, pero pese a todo hay muchos siguen despiertos. Una no es ninguna, hay muchas. Bueno, volvemos, estamos con esa musiquita que nos pasó Mati. Me levantaré, Luanco, Minuto Soler. Y bueno, seguimos, ya estamos con Oscar, estamos tratando de comunicarnos, se nos ha complicado un poquito. ¿Qué se viene? ¿La columna anticarcelaria? Sí, se ven que han estado de charla con Oscar. Sí, ayer había hubo una

la anterior gestión y la nueva gestión, digamos, las abandonó. Hoy en día las ocuparon personas que no tienen vivienda y la respuesta del Estado ha sido en los últimos años que no se pueden habitar, que no están... pero en tres oportunidades. Es el barrio que está al lado del barrio Estrellas del Sur. Así que, bueno, más de lo mismo, más de... Y esto tiene que ver con que hay familias que quedaron a la mitad de un gobernador y otro. Poyes, el gobernador anterior, que era de la línea Rodríguez Ahista, pero tuvieron disputas, desencuentros, ahora está en la vereda del frente, y quienes estuvieron en toda la gestión pagando planes de viviendas en la gestión anterior, que ahora es el archienemigo Rodríguez, de los Rodríguez A, el ex gobernador Poyi, quedan ahí sujetos a estas situaciones de dilación en un tema complejo como es la vivienda, pagar en paralelo una cuota, pagar el alquiler, pagar esto, pagar lo otro. Y en realidad nadie haciéndose cargo, nadie se hace cargo. Acá la funcionaria Gato, esta mujer es famosa, pero siempre trabaja en la parte pública, es increíble cómo es una son especialistas en dar respuestas mentirosas y en demorar y dilatar las situaciones que requieren urgente solución. San Luis. Esto es San Luis. Otro país. Escuchamos música con Mati, que anda allí en los controles, parece. Sí. Le quitamos meter bocado. Le quitamos el micrófono. ¿Vos estabas mate, Cintia? Bueno, ya volvemos. 11:44, ya volvemos en el último bloque de la Enredando las Mañanas. Sin oxígeno, van de mal genio, pálido sin decisión, también sin ingenio. En medio y en menos de un metro cuadrado, vive la sombra de un sueño atrapado. Ciudad estresada, basada en las cosas envasadas, más preocupada de la raza que de las cosas que pasan. Por eso sufre de histeria, nadie respira. Humano, la bacteria, somos suicida, villano, victimario. Somos el sida, los quila, los sicarios. El cáncer que envenena, el aire que inhalas. La máquina cortándote las alas. Y dime cómo escapas, dime cómo no te atrapas. Anda, saca la máscara, verás cómo se siente cuando el aire te toca la cara. Disfrútalo, es gratis, como tomar un lápiz, como respirar por la nariz. Oxigena el cerebro, busca los colores, deja de pensar en negro, deja de pensar en negro. Ilumina tu calle con el detalle de los cristales espantamales, para asomarte a los vaivenes de las palabras entre líneas de tu guión, para poner a mente y corazón. Gentileza del sol, recibe el calor, siente la respiración del cielo con el viento, para transformarte en un ser maduro, único, seguro del laburo puro de su mundo hondo. La lluvia, la roca, la nube, afuera la lluvia ordenando el final. De noche las estrellas brillan muy lejos de la capital. El lado sólido con la armadura del latido más válido, vuela directo a tu estado pleno. Armarse de ello, cada toma al servicio del poder de tu universo interno. El estado sólido con la armadura del latido más válido, vuela directo a tu estado pleno. Armarse de ello, cada toma al servicio del poder de tu universo interno. Sólido, líquido, gaseoso. Sólido, líquido, gaseoso. Sólido, líquido, gaseoso. Líquido gaseoso, estado conectado con el rol más poderoso, que es cambiar la alquimia de transformar tu identidad para poder avanzar. Sólido, líquido, gaseoso, estado conectado con el rol más poderoso, que es cambiar la alquimia de transformar tu identidad para poder avanzar, avanzar. Sólido, vivo. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. ¿Qué